Alguna vez fueron vanguardia. Ellos nunca dejarán de ser vanguardia. Fueron vanguardia. Ellos son, ellos todavía, la vanguardia. Serán vanguardia. Fueron vanguardia.